yo te miraba y no me animaba a decirte lo mucho que tú me gustabas. Fue pasando el tiempo, pero un lindo día sucedió la cosa, pasaste a mi lado y así yo te hablé. Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado. Pasando por mi lado, me hiciste enloquecer. Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado. Pasando por mi lado, me hiciste enloquecer. Te tomé las manos, te miré a los ojos, te dije te quiero, te quiero, te quiero y muriendo yo estoy. Hoy paseamos juntos recordando el día cuando por mi lado pasabas y entonces así yo te hablé. Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado. Pasando por mi lado, me hiciste enloquecer. Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado. Pasando por mi lado, me hiciste enloquecer. Ya sabes que me gustas, que estoy enamorado.